Nadie la ha visto a Michón. Ay, preguntando voy por un camino de piedra y por el pastizal. Le he preguntado al pedregal si no la ha visto pasar. Y él le come con te toque que nunca la vio pasar. ¿Dónde andará? Ay, pobre Micholita. ¿Dónde estará Micholita? Le he preguntado al velado, al safra y al totoral, a los montes de Santiago y al florido Tucumán. Le he preguntado al pedregal si no la ha visto pasar. Y él le come con te toque que nunca la vio pasar. ¿Dónde andará? Ay, pobre Micholita. Arriba, Cholita. Vuelve Cholita a mi lado para mitigar mi mal. Que lejos llora la quena llegando hasta el carnaval. Le he preguntado al pedregal si no la ha visto pasar. Y él le come con te toque que nunca la vio pasar. ¿Dónde andará? Ay, pobre Micholita. Ay, pobre Micholita. Ay, pobre Micholita. Ay, Micholita. Ay, Micholita.